Tambor resonó a la orilla del mar, a lo lejos se oyó una cumbia sonar, en las olas se vio las estrellas bailar, y al son de mi acordeón se escuchó así cantar, cumbia, cumbia, cumbia, en la playa se oyó, cumbia, cumbia, cumbia, en la playa se oyó, cumbia, cumbia, cumbia, en la playa se oyó, cumbia, cumbia, cumbia, en la playa se oyó. Una noche en la playa nos juramos amor, una noche en la playa le entregué el corazón, una noche en la playa me di un beso y partió, una noche en la playa pero nunca volvió, cumbia, cumbia, cumbia, en la playa se oyó, cumbia, cumbia, en la playa se oyó, cumbia, cumbia, cumbia, en la playa se oyó, cumbia, cumbia, cumbia, en la playa se oyó. Cumbia, cumbia, cumbia, en la playa se oyó.